te dije. Porque de caño quise zafar. Es que andaba sin laburo y mi familia tenía que morfar. Escúcheme, señor juez, yo no quería robar. Mira usted qué triste es no tener para comer. Mi condena debo pagar. Yo no quiero a mi vieja abrazar. Todos están lejos de mí. Ay, con destino me tocó vivir. Sé que mi condena debo pagar. Yo no quiero a mi vieja abrazar. La vida se me apaga, quiero salir. La sentencia tengo que cumplir. Con destino me tocó vivir. Sé que mi condena debo pagar. Solo quiero a mi vieja abrazar. La vida se me apaga, quiero salir. La sentencia tengo que cumplir. Sé que mi condena debo pagar. Solo quiero a mi vieja abrazar. Todos están lejos de mí. Ay, con destino me tocó vivir. Sé que mi condena debo pagar. Solo quiero a mi vieja abrazar. La vida se me apaga, quiero salir. La sentencia tengo que cumplir.